gano plata que gano el fin de semana. Ya la vi y se obsesionó. La escribí un poema pero nunca me leyó. Guapa, tú sí que piensas en mí y tú me quieres. Dice que me odia y me sigue por las redes. Me llamo tu gato pero no me gusta el pene. Lo digo con odio solo porque estoy en el mar. Vamos y buscamos lo que tengo y tú no tienes. Botas SP, ahora la tengo en los dientes. Estoy llamando preguntando si me quiere. Me fue una puerta, me espero, me tira el DM. En tu acrila. Otro más, solo veo un mamá. Apostamos plata que gana el fin de semana. Ya la vi y se obsesionó. Le escribo un poema pero nunca.